GPS Emaús, caminando con Cristo. Hay varias celebraciones que se dan en este día, el día 31 y el día 1. He llegado a la conclusión, después de analizar las cosas, puedes no celebrar nada, estaría muy bien. Que puedes celebrar la fiesta de Halloween o que puedes celebrar el Día de la Reforma. La fiesta de Halloween, que es lo más extendido y lo más popular, hunde sus raíces en la celebración de los celtas, del dios de la muerte. Cuando acababa el verano, empezaba la época oscura, el invierno, y ellos creían que la línea que dividía el mundo con el mundo de los muertos se hacía tan estrecha que los muertos, las almas de los muertos, podían salir y atacar a la gente o lo que sea. Por eso se llevó la costumbre de disfrazarse feamente para que los espíritus, cuando saliesen a molestar a la gente, pensasen que era uno de ellos y no les hiciesen nada. Y hunde sus raíces en esa celebración. En el siglo I, el Papa Gregorio III y Gregorio IV, el que fue el posterior, decidieron unificar esa fiesta con la que ya se celebraba en la Iglesia, que es el Día de Todos los Santos. Esa fiesta se celebraba el 13 de mayo, pero aprovecharon que a nivel general y a nivel pagano y mundial se celebraba este día de Samhain y lo unificaron y llevaron el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, juntando así la celebración celta con el Día de Todos los Santos, y por eso se llama Halloween. Es una contractura del inglés All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos, significa. Y la fiesta en sí misma es un sincretismo de leyendas irlandesas y de cuestiones siempre oscuras que muestran la fascinación de la gente siempre por ese mundo espiritual. Relativamente es reciente. La celebración en sí fue llevada por los irlandeses a Estados Unidos en 1840, que hubo una gran hambre en Irlanda, y los inmigrantes llevaron sus costumbres y las implantaron allí en Estados Unidos. Pero el primer desfile de Halloween realmente se hizo en Minnesota en 1921, así que es relativamente reciente esta celebración. En cualquier caso, es un gran negocio. Se estima que solo el año pasado se movieron unos 14.000 millones de dólares en Halloween. Y es una fiesta muy productiva para los comerciantes, que solo hay ganada a nivel comercial con la Navidad. Por un lado tenemos esa opción, podemos celebrar la muerte y podemos celebrar Halloween. Pero por otro lado podemos celebrar el Día de la Reforma. El 31 de octubre de 1512, Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg, y lo hizo porque estaba profundamente molesto y profundamente contrariado con la situación de la Iglesia en general. Lutero era un hombre que provenía de una familia humilde, fue a estudiar, el padre se esforzó mucho, lo mandó a estudiar Derecho, pero él seguía en busca de la verdad y con esas ansias espirituales. Así que dejó la carrera de Derecho y se fue a un monasterio. En ese monasterio encontró una Biblia que estaba encadenada a un banco, creo, y ahí estudió Salmos y estudió Romanos, y esos textos le impactaron profundamente. En el monasterio donde estaba, un día le dieron una tarea, una encomienda, y le mandaron a Roma, y él se puso muy contento porque Roma era el centro de lo que era la religión, y pensaba que allí iba a haber una especie de nueva Jerusalén, un cielo abierto. Pero ¿cuál fue su decepción? Que cuando llegó a Roma lo que vio fue una corrupción profunda. Y él se impuso una penitencia que era subir las escalinatas de rodillas que hacía mucha gente, porque pensaba que así iba a redimir su alma y porque pensaba que así también iba a redimir algunos de los pecados que estaba viendo que eran profundamente dolorosos para él, para una persona que de verdad estaba buscando al Señor. Mientras estaba subiendo las escalinatas de rodillas, a mí me gusta subir las de pie, imaginaros de rodillas, tiene que ser terrible. Le vino al corazón esta frase que fue la base de la Reforma y había impactado su alma y que había leído en Romanos: el justo por la fe vivirá. Y entonces comprendió que ninguna de las obras que nosotros hagamos nos pueden justificar delante de Dios, sino que solamente la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Conmovido y profundamente conmovido, volvió a Wittenberg. Entonces clavó, cuando llegó a Wittenberg se encontró a Tetzel, que estaba recaudando fondos para construir la Capilla Sixtina, un templo o el castillo, no recuerdo bien. Pero la cuestión es que la iglesia necesitaba dinero para hacer una obra magnífica. Entonces mandaron a este hombre que iba recogiendo dinero vendiendo bulas papales. Lo que decía este hombre es que se compraba la bula y con esa bula sacaban a las almas de los familiares del purgatorio. Purgatorio que no existe. O cuando te mueres o te vas al infierno o te vas al cielo, pero no te quedas en medio. Cuando Lutero llegó y vio eso, vio que el pueblo estaba patas arriba y que la gente sincera e ignorante estaba muy confundida, entre otras cosas por este hombre Tetzel, pues redactó estas 95 tesis que supusieron la ruptura con la iglesia oficial y las clavó en Wittenberg, las clavó para que todo el que fuese a la misa de todos los santos las viese y viese lo que él pensaba. Eso supuso un cambio total en la forma de entender nuestra relación con Dios y la religión en general. La iglesia, que había empezado bien, en un principio se había degenerado y había desembocado en la corrupción que estaba imperante en todo lo que a la iglesia se refería, y era necesaria una reforma, y el Señor levantó a este hombre, a Lutero. Por eso tenemos la opción de celebrar en el 31 de octubre también el Día de la Reforma, que el justo por la fe vive. Tenemos la opción de o celebrar la muerte o celebrar la vida. Y sobre este texto que fue la base de la Reforma, el justo por la fe vivirá, os quiero compartir, no muy largamente, ya sabéis que yo no soy largo, y quiero que meditemos un poco en él, porque igual que impactó la vida de Lutero, ha impactado nuestras vidas profundamente y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga. Y lo hizo de una forma increíble con él, de tal manera que es casi imposible, de hecho, hablar del siglo XVI si no se habla de la Reforma Protestante. Y eso cambió la sociedad en general de una forma total. Y por eso vamos a verlo un poco. El texto original al que Pablo hace referencia en Romanos está en Habacuc 2:4. Y os voy a pedir que dejéis abiertas vuestras Biblias en Habacuc, porque volveré varias veces a Habacuc y leeré varios versículos de Habacuc. El libro de Habacuc es un... Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, preguntaron una vez en clase: ¿cuál es vuestro libro preferido de la Biblia? Y yo dije: Habacuc. Y toda la clase se partía de risa, ¿verdad? Y decía: madre mía, pero si hay libros increíbles. Uno decía Romanos, otro decía Filipenses, otro decía hasta Génesis. Para Habacuc, un libro ahí chiquitito, perdido, para mí es la semilla de lo que después vino a ser la doctrina de la salvación, el justo por la fe vivirá. Y siempre me ha parecido un libro increíble, y aunque todo el mundo se rió de mí, me reafirmo en que es uno de mis libros preferidos. Bien, el libro de Habacuc habla de una situación puntual en la que el pueblo estaba igual, bastante corrompido. El profeta lo siente en su corazón y le dice al Señor que hasta cuándo el pueblo va a seguir así, que cuándo va a hacer algo. El Señor responde a Habacuc y le dice que él ha determinado que los caldeos cumplan el juicio que él ha emitido sobre el pueblo de Israel. Y entonces esto crea un dilema en el profeta Habacuc. Dice, pero ¿cómo el Señor va a utilizar a un pueblo tan impío como los caldeos, los babilonios, que han hecho tantas cosas para traer justicia al pueblo de Dios? Y Dios le responde a Habacuc y le da esta frase que como os digo, ha sido el cimiento de la Reforma y el cimiento de la vida cristiana en general, y le dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y el último capítulo de Habacuc es una declaración increíble de confianza y de esperanza en el Señor. Bien, de este texto me quedaba con algunas cosas cuando meditaba en él que me han bendecido mucho. Y las primeras cosas que no me han bendecido, pero que he aprendido, que llamaba mi atención, son las características del orgulloso y de aquel que su alma no es recta, aquel que ha endurecido su alma. Y la primera característica a la que yo llegaba a la conclusión es que esta persona que ha endurecido su alma, que su alma no es recta y que es orgulloso, es porque se cree autosuficiente. Y es la primera característica de la que voy a hablar. En Daniel 4:30, hablando del rey Nabucodonosor, que precisamente era el rey de los babilonios, de los caldeos, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La historia de Nabucodonosor, no sé cuántos lo habéis leído, lo sabéis, pero es una historia increíble del trato de Dios con un impío y del trato de Dios con un orgulloso impío. Le revela mediante un sueño primero que le iba a humillar por su orgullo, y él sueña en un árbol muy grande al que van todos los animales a coger comida, en que las fieras se ponen debajo y cogen sombra, y que es cortado ese árbol y es dejada sola la raíz. Va Daniel y se lo interpreta y le dice: este árbol eres tú, y por tu orgullo vas a ser cortado, aunque el reino no va a ser quitado de ti, pero vas a ser, el Señor va a tratar contigo de una forma especial. Y en este versículo es que se produce el cumplimiento de ese sueño. Cuando Nabucodonosor dice esto, se volvió loco. El Señor le castigó de esa manera hasta tal punto que se quitó la ropa, le crecieron pelos por todos lados, le crecieron las uñas y comía hierba, y andaba, el que había sido un rey increíble, andaba por el campo y andaba como una bestia. Fijaos. Y hasta que no aprendió humildad, y hasta que no aprendió que todo lo que él tenía era porque el Señor se lo había dado y el Señor se lo había permitido, él no volvió otra vez a su posición de rey. Le fue decretada la ruina que se aproximaba a su vida si no se arrepentía de su autosuficiencia, y evidentemente no lo hizo, y hasta que no lo hizo no fue repuesto. La autosuficiencia es un problema muy grande. Yo he pensado en tres cosas que nos afectan cuando nos creemos, porque en realidad no somos autosuficientes, cuando nos creemos autosuficientes. La primera es que cuando crees que todo lo que has conseguido por tus méritos, crees que todo lo has conseguido por tus méritos, dejas de reconocer quién es la fuente real de todo. Dejas de reconocer que es Dios el que te da todo lo que tienes. Cuando uno piensa que todo lo ha conseguido por sí mismo, se, se eleva y se enorgullece y se le levanta la nariz y dice, madre mía, qué fuerte soy y qué estupendo soy, todo esto lo he conseguido yo, todo esto ha sido con mi esfuerzo. Pero pierde de vista la fuente real que es nuestro Señor Jesucristo. La segunda es que cuando crees que lo que tienes lo has conseguido con tu fuerza, que te has constituido a ti mismo y que todo tu esfuerzo es digno de alabanza, tu alma simplemente no es recta y te has enorgullecido. El orgullo es una cosa terrible. Con Luis hablaba cuando estuvimos en Italia de los orgullosos y que era como el mal aliento, que es una cosa que es profunda, que te llega cuando estás con alguien orgulloso, ¿verdad? Que te, si tú no eres orgulloso, te repele. En el fondo, y aunque seas orgulloso, en realidad, la gente orgullosa es un poquito detestable en sí. La tercera es que todo lo que tenemos nos lo ha dado Él, no nos pertenece, y cuando nos creemos autosuficientes, cometemos un grave error. Trasladamos la gloria que solo a Dios le pertenece a nosotros mismos y a nuestros logros. Fijaos lo que decía Nabucodonosor, decía, lo he conseguido, toda esta Babilonia que yo he edificado lo he hecho con mi fuerza, con mi poder y para la gloria de mi majestad. Fijaos, qué grave es ese error. La gloria solamente la merece el Señor. Nunca, nunca jamás. Líbranos el Señor de atribuirnos ninguna gloria. Y la última es que creemos que no necesitamos nada. Y por lo tanto, a Dios tampoco. Ni su ayuda, aunque venga un ejército de caldeos a conquistarnos con todo lo grave que es eso. Cuando uno se cree autosuficiente y el Señor le da cancha y consigue ciertas cosas, se cree invencible. Pero en realidad somos, si uno piensa en nosotros, somos tan poca cosa. Cualquier descompensación en el sistema inmune nos revienta, nos deja que nuestro cuerpo está en equilibrio perfecto, pero si ese balance se rompe, fijaos, la medicación que me ponían a mí para la enfermedad que tengo, me bajaba tanto las defensas que me dijeron que podía tener diversas cosas. Podía tener irritaciones, podía tener un herpes terrible y sobre todo podía tener un virus que se llama JC. Y que es un virus que está latente, o sea que todos lo tenemos, o los que hemos pasado ciertas enfermedades lo tenemos ahí, pero que está a raya, que no se manifiesta porque nuestro sistema inmune lo mantiene a raya. Así que pensaba que somos tan poca cosa y que solamente vivimos y subsistimos y tenemos lo que tenemos porque el Señor nos lo ha dado, y cuando nos creemos autosuficientes en realidad hemos enloquecido, hemos perdido el norte totalmente. Que el Señor nos libre de ser autosuficientes. Fijaos, pensaba en el Salmo 23.1, no sé si recordáis cuando salí del Salmo 23, la última vez os leí el primer capítulo que dice, el primer versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y os decía que la oveja no es la que va a coger las cosas para que no le falte nada, sino el pastor es el que provee. Y ese versículo para mí fue una lección de autosuficiencia. Era el Señor diciéndome, no te creas, oveja, que tú vas a conseguir nada por tus medios. Yo soy el que provee para tu necesidad. En Juan 15:5, y este versículo también me gusta mucho, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y les estaba diciendo cómo tenían que comportarse en cuanto a su ministerio como discípulos. Y la última frase es súper importante. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer por nuestros propios medios? Pues nada. Así que el que es autosuficiente, pues está cometiendo un grave error. Y es digno de lástima. Pero eso es una de las características del orgullo. La siguiente es la soberbia. Y por lo tanto la desobediencia. Cuando buscaba una definición de soberbia, encontré en el diccionario bíblico una que me gustó y decía: es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Bien, el orgulloso es soberbio, y no hay muchas cosas que el Señor odia, pero la soberbia, dice que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios, ¿qué les hace? No. Así que el Señor detesta a la soberbia. El soberbio por antonomasia es Satanás. Si recordáis cuál fue el origen de su rebelión, fue la soberbia. Él se creía igual a Dios o mejor que Dios, y quiso ser como Dios, y quiso ser Dios, y le pasó factura, le costó caro. Pero el origen de todo pecado en el fondo es la soberbia. Si pensáis en el pecado de Adán, en el Edén, si coméis del fruto, seréis como Dios. Y entenderéis la diferencia entre el bien y el mal. Siempre que pecamos, está incluida, implícita la soberbia. Y soberbia contra los decretos y los mandatos de Dios. Y la soberbia que nos hace elevarnos sobre los demás y pensar que nosotros somos estupendos y nosotros sabemos mucho mejor lo que nos conviene. Nos hacemos autosuficientes y egoístas. Pero fijaos lo que dice la Escritura brevemente en cuanto a la soberbia. En Habacuc 2.5, por eso os pedí que lo cerraseis, cuando Habacuc le dice al Señor: ¿cómo vas a usar a estos caldeos que son tan impíos como instrumento de tu justicia? Jesús le dice, o sea, Dios Jehová le dice a Habacuc en respuesta, le habla de este Nabucodonosor y de los babilonios, y dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. El soberbio no permanece, manchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En Filipenses 2.3 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, lo contrario a la soberbia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no lo hace el soberbio. Y en Gálatas 6.3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, y ninguno somos nada, a sí mismo se engaña. Por eso, se engaña a sí mismo. El destino final de aquel que enorgullece su alma, de aquel que es soberbio, y de aquel que se cree autosuficiente, que no es recto, es irremediablemente la muerte. Cuando el Señor le dio esta profecía a Habacuc, se la dio para avisar a su pueblo, y para que el que fuese humilde corriese, y para que el que fuese soberbio, pues sufriese la consecuencia. Dice en Habacuc 2.2, dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ante la visión, ¿cómo creéis que actuaría el orgulloso? ¡Buah! Esto dice ahora Habacuc, pero a mí van a venir estos caldeos, yo me quedo donde estoy. Sin embargo, lo justo que haría sería obediente a la visión, sería salvo por su fe. También meditaba en las características del justo y me bendijeron un montón. En la última parte del libro de Habacuc, en esa declaración final que es preciosa y es también muy conocida por todos nosotros, a partir de la mitad del versículo 16 hasta el 18, de aquí podemos sacar las características del justo y lo vamos a leer. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La primera característica del justo es la paz. Toda declaración de aquel que ha tenido fe y que ha sido justificado es una declaración de paz. Habacuc está diciendo, aunque vengan los caldeos y lo destruyan todo y toda la gente a mi alrededor se angustie mucho, yo tengo confianza en el Jehová de mi salvación y mi declaración es una declaración de paz. Si paramos y observamos a la gente a nuestro alrededor, la gente está desesperada buscando la paz. Se gastan cantidades ingentes de dinero en conseguir una paz ficticia, en realidad, porque la verdadera paz solo la da nuestro Señor. Primero, he sacado algunas cosas que hace la gente para buscar paz y no la consigue. Primero ponen alarmas, que son carísimas, pero que los ladrones saben perfectamente desactivar también, y crean una sensación de falsa paz y de falsa tranquilidad, pero se sienten tranquilos y seguros por lo menos un poquito, y se gastan muchísimo dinero en eso. Contratan miles de seguros con coberturas ridículas. Tenemos seguros para el móvil, que no se nos rompa. Tenemos seguros para que la tele, si se rompe, también nos la arreglen. Tenemos seguro para el ordenador, tenemos seguro para el coche, tenemos seguro de hogar. Tenemos seguro de todo, porque en realidad lo que queremos es sentirnos seguros. Hay gente, hay cirujanos que se aseguran las manos, hay artistas que se aseguran otras partes. Es un abanico amplísimo, porque la gente necesita paz y necesita seguridad. Los gobiernos gastan miles de millones en armamento y en sus ejércitos con tal de sentirse seguros y de sentirse protegidos. Mira, pensaba, cuando ponía esto, pensaba en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero no gasta Estados Unidos en armamento, en sus ejércitos, en sus guerras, en todo eso que es puntero y no le sirve para nada? Llegó un árabe desquiciado con una avioneta y le tiró la cerrejita. Y ya rompió su seguridad y su sensación de seguridad, su confianza quedó rota. Un lobo solitario, como lo llaman ahora, va en Canadá y se mete y asesina a quien le da la gana y rompe su seguridad, porque la seguridad tampoco reside en el ejército, en el que inviertes. La gente exige a los dirigentes y a los gobiernos que haya seguridad en las calles y que haya seguridad, fijaos, hasta en las fiestas de Halloween quieren que haya seguridad. Ahora, recordando a estas pobres muchachas que fallecieron en la fiesta esa de Halloween, la reivindicación máxima es que no había agentes de policía suficientes, y es que la gente se cree en el derecho de exigir seguridad porque necesita paz y seguridad. ¿Pero qué se consigue con todo esto? Pues nada. La seguridad no está en los seguros que tú tengas, en la alarma que tú tengas, en el ejército que tú tengas, porque eso es autosuficiencia. La seguridad y la paz realmente solamente se encuentran en Jesucristo. Y la seguridad y la paz que tenemos los que hemos sido justificados es una paz y una seguridad increíble que no se puede comparar con nada, absolutamente con nada. En el Salmo 23, igual, de que os hablaba el domingo pasado, dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y os decía que el pastor iba con una vara y con un cayado, el cayado para andar y la vara para defenderse, pero ¿a quién defendía? A las ovejas. El Señor está dando paz y seguridad a sus hijos diariamente. Luego en el Salmo 4:8, y este versículo me encanta, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No la alarma que tengo, sino Jehová es el que me hace vivir confiado. Y este versículo me gusta tanto que lo hemos puesto en nuestro cuarto. Mi esposa, que es increíble, ha puesto unas letras ahí en la pared, y lo vemos cada mañana cuando nos levantamos y decimos: es verdad, nos acostamos en paz y nos levantamos en paz, porque nuestro Señor nos hace vivir confiados. La segunda característica del justo es el gozo y la alegría sin importar las circunstancias. Habacuc no se queda solo en que él estará bien si el ejército va y la gente se angustia a su alrededor, sino que dice: aunque todo lo que provee mi sustento se ha quitado, aunque las ovejas se han quitado de la majada, aunque el olivo no dé su producto, aunque los ganados no ven mantenimiento, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su confianza no estaba puesta en las cosas que él tenía. Su confianza no estaba puesta en lo que le daban los olivos, en lo que le daban los ganados, en lo que le daban las cosas que él se había trabajado, sino que su confianza estaba puesta en el Señor. Sabía que el Señor es fiel y nunca a sus hijos les falta absolutamente nada. Y pensaba también en esas, y está muy ligado a la sensación de seguridad, la seguridad que la gente desea y quiere conseguir. En realidad no hay nada seguro. Hoy estamos trabajando aquí, mañana hacer un ERE y se acabó el trabajo. Lo único seguro es el Señor. Y en el fondo, miraba todos estos casos de corrupción que hay ahora a Granados, que lo han detenido, a toda esta gente, en su poder real van a tener que hacer un pabellón solo para corruptos, en Bárcenas, en toda esta gente que se ha corrompido de cualquier color, de los sindicatos, del PSOE, del PP, todos. En el fondo, lo que subyace es necesidad de seguridad. Aparte de que el hombre es avaricioso y no se cansa nunca de anhelar, en el fondo lo que quieren es tener cuentas en Suiza, que nadie se las toque y que les den y les transmitan seguridad. Pero fijaos, la seguridad del profeta no estaba puesta en la seguridad que le podían transmitir las riquezas o las vacas o los olivos, sino que su seguridad estaba puesta en el Señor. Así debemos ser nosotros, debemos de gozarnos en la salvación que el Señor ha provisto para nosotros, en que ese Dios que está con nosotros es nuestro proveedor en cualquier circunstancia y que nunca nos va a faltar. Ahora, analizadas y vistas las características del que tuerce su alma y del justo, yo te hago una pregunta: ¿en qué está depositada tu fe? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tu autosuficiencia? ¿En tu soberbia? ¿O en Jehová, que provee todo eso para nosotros? La revelación que tuvo el profeta Habacuc fue la base, como decía al principio, para el desarrollo posterior que hizo el apóstol Pablo en cuanto a la salvación. Somos justificados por fe y nunca por obra. Pablo lo cita dos veces, primero en Romanos, diciendo que el Evangelio es poder para todo aquel que cree, y después en Gálatas, haciendo una exposición magistral sobre la incapacidad de las obras de la ley para justificarnos delante de Dios. Solamente a través de Cristo es que vive el justo. Y no solamente vive aquí, y aquí tenemos vida abundante, sino que tenemos una proyección de eternidad, de vida abundante junto a Él. Solamente el justo por la fe vivirá. Ante la sentencia de destrucción que Dios ha decretado sobre el mundo, porque esa sentencia es firme y se va a cumplir, a nosotros nos ha sido dada la profecía y el aviso para que, si somos justos y somos humildes, veamos la profecía y nos agarremos de Jehová. Sin embargo, el que se enorgullece va a perecer, pero nosotros, por nuestra fe, viviremos. ¿Qué vas a ser? ¿Como aquel cuya alma no es recta o como aquel, y cuando ve venir lo que sea decretado, se goza en que su salvación es Jehová. Cuando pensaba en un justo que se salvó por su fe, pensaba en Noé. Y el jueves hablamos sobre Noé, Luis nos habló sobre Noé, sobre lo raro que era el mundo en aquel entonces. Pero fijaos, este hombre que dice la palabra de él que era recto en todas sus generaciones y que era justo en todas sus generaciones, se salvó porque escuchó la profecía y escuchó el aviso de Dios y creyó, y por eso fue justo. Fijaos lo que dice en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pedro dice de él que fue heredero, que fue pregonero de justicia, y su justicia estaba en confiar en Jehová. Todos aquellos que escucharon la profecía y se quedaron y se rieron de él, se enorgullecieron, su alma no fue recta, su alma se torció y pagaron las consecuencias. Pero él, como justo por la fe que tuvo, vivió y le debió su vida a su fe. Cuando pensaba en Noé y en Lutero, me imaginaba, porque tengo una imaginación así muy fecunda, me imaginaba a Noé disfrazado de Lutero celebrando el día de la Reforma en el arca, y a todos los demás vestidos con calaveras y calabazos celebrando el día de Halloween, celebrando la muerte alrededor del arca y muriéndose, y celebrando el día de la Reforma, y que el justo por su fe vivirá encima del arca. Nosotros somos de esos que hemos sido justificados porque tenemos fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos garantiza la salvación y la vida eterna, una vida abundante en esta tierra porque confiamos en el Señor, pero una vida superabundante en la eternidad junto con él. Amén. Así que le he puesto título a este mensaje: ¿qué estás celebrando? ¿Halloween o el día de la Reforma? Vale, celebraremos el día de la Reforma. Vamos a ver. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.